sabor de la noche. El sabor de la noche. En la FM. Thank you.

El sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Estaban oyendo una canción de 1998 por un artista inglés, aunque de ascendencia africana, y es nada más y nada menos que Seal. Esta canción le da nombre a uno de los discos mejor logrados de su carrera, en mi opinión, el tema Human Beings. Vamos ahora a continuar con Sade y uno de sus primeros éxitos, una canción del álbum Diamond Life de 1984, una canción que fue número 6 en el Reino Unido. Esto se llama así, Your Love is King. Your kisses ring. Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. FM. La reina del soul, Aretha Franklin, nos acompañaba a esta hora con un clásico que fue compuesto por Stevie Wonder, Clarence Paul y Morris Broadnax, y originalmente grabado por Stevie Wonder en 1967, pero quien hizo muy popular este tema fue Aretha Franklin en 1973, cuando lo grabó en su disco Let Me In Your Life. La versión de Aretha fue número 3 en los Hot 100 de Billboard y fue número 7 en el Top 100 de Cashbox. Until You Come Back to Me, soy Emilio Sánchez. Les recuerdo que nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y en los dos lugares con el hashtag numeral El Sabor de la Noche. Vamos ahora a continuar con uno de los grandes éxitos de John Mayer de su álbum Room for Squares del año 2001. Aquí está Your Body is a Wonderland. One pair of cans.

sabor de la noche, el sabor de los clásicos, Jamiroquai nos acompañaba con uno de los temas más famosos de su carrera, de un álbum icónico de 1996, que es el disco Traveling Without Moving, que tuvo éxitos como All Right, como por ejemplo High Times, Cosmic Girl, y esta canción, Virtual Insanity. Vamos a continuar ahora con un éxito del año 1976, una banda que fueron One Hit Wonders, solo tuvieron este éxito en listas, y me refiero a Wild Cherry. Ellos llegan ahora con una canción que todo el mundo conoce, un tema que fue número uno en los Hot 100 de Billboard, también fue número 7 en el Reino Unido, fue número uno en Record World y en el Top 100 de Cashbox, y dice así: play that funky music. Yeah.

you're not it. I thought it would be easy.